o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Buenos días, querido amigo o amiga que me oye. Gracias por estar conmigo para estudiar la lección de hoy lunes 8 de febrero, la cual se titula Propaganda, Isaías capítulo 36, versículo 2 al 20. Recordemos, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías capítulo 37, versículo 16. Los gobernantes de Asiria no solo eran brutales, también eran inteligentes. Su objetivo era la riqueza y el poder, no simplemente la destrucción. Comparar con Isaías capítulo 10, versículos 13 y 14. ¿Por qué usar los recursos para tomar una ciudad por la fuerza si puedes persuadir a los habitantes para que se rindan? Por ende, mientras supervisaba el asedio de Laquis, Senaquerib envió a sus rapsaces, una especie de alto oficial, para tomar Jerusalén mediante propaganda. ¿Qué argumento usó el rapsaces para intimidar a Judá? Lee Isaías capítulo 36, versículos 2 al 20. Ver además Segunda de Reyes capítulo 18, versículos 17 al 35 y Segunda de Crónicas capítulo 32, versículos 9 al 19. El rapsaces presentó algunos argumentos bastante poderosos. Ustedes no pueden confiar en Egipto para que los ayude, porque es débil y poco confiable. No pueden depender de Jehová para que los ayude, porque Ezequías lo ofendió quitando sus lugares altos y altares de todo Judá, diciéndole al pueblo que adore en un altar de Jerusalén. De hecho, Jehová está de parte de Asiria y le dijo a Senaquerib que destruyera a Judá. Ni siquiera tienen suficientes hombres entrenados para montar 2,000 caballos. Para evitar un asedio por el cual no tienen nada que comer ni beber, ríndanse ahora y recibirán un buen trato. Ezequías no puede salvarlos. Y como los dioses de todos los demás países conquistados por Asiria no los han salvado, puedo asegurarles que su Dios tampoco los salvará. ¿El rapsaces estaba diciendo la verdad? Como había mucho de verdad en lo que decía, sus argumentos eran persuasivos. Lo respaldaban dos argumentos tácticos. En primer lugar, acababa de llegar de Laquis a solo 48 kilómetros de distancia, donde los asirios mostraban lo que le sucedió a la ciudad fuertemente fortificada que se atrevió a resistirlos. Al conocer la suerte de los ejércitos y las ciudades en otros lugares que habían sucumbido a Asiria, ningún judío tendría motivos para dudar de que, desde la perspectiva humana, Jerusalén estaba condenada. Comparar con Isaías capítulo 10, versículos 8 al 11. El rapsaces también tenía razón al decir que Ezequías había destruido varios lugares de sacrificio para centralizar la adoración en el templo de Jerusalén. Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4 y Segunda de Crónicas capítulo 31, versículo 1. Pero esta reforma había ofendido a Jehová, que era la única esperanza que le quedaba a su pueblo. ¿Lo salvaría? ¿Podría salvarlos? Le correspondía a Dios responder esta pregunta. Deseo para ti en este bello día mil bendiciones. Nos vemos mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué lindo es despertar y comenzar el día con la convicción que Dios nos ama y nos cuida en cada momento. Para hoy martes 9 de febrero, nuestra lección lleva por título Conmocionado, pero no desamparado, Isaías capítulo 36, versículo 21 e Isaías capítulo 37, versículo 20. Repasemos el texto para memorizar. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías capítulo 37, versículo 16. ¿Cómo afectó la inteligente oratoria de Rabsaces a Ezequías y a sus funcionarios? Lee Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 37, Isaías, capítulo 36, versículo 21, e Isaías, capítulo 37, versículo 4. Conmocionado hasta la médula y llorando de angustia, Ezequías acudió a Dios, buscando humildemente la intercesión de Isaías, el mismo profeta cuyo consejo su padre había ignorado. ¿Cómo animó Dios a Ezequías? Lee Isaías capítulo 37, versículos 5 al 7. El mensaje fue breve, pero bastó. Dios estaba de parte de su pueblo. Isaías predijo que Senaquerib escucharías un rumor que lo distraería de su ataque a Judá. Esto se cumplió de inmediato. Momentáneamente chasqueado, pero sin darse por vencido por mucho tiempo, Senaquerib le envió a Ezequías un mensaje amenazador. No te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Acaso libraron sus dioses las naciones? Lee Isaías capítulo 37, versículos 10 al 12. Y además, Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 17. Esta vez, Ezequías fue directamente al templo y extendió el mensaje ante el Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. Isaías capítulo 37, versículos 14 al 16. ¿Cómo identificó la oración de Ezequías lo que estaba en juego en la crisis de Jerusalén? Lee Isaías capítulo 37, versículos 15 al 20. Senaquerib había atacado deliberadamente la defensa más fuerte de Ezequías, la fe en su Dios. En lugar de ceder, Ezequías pidió a Dios que demostrara quién es Él, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Isaías capítulo 37, versículo 20. Lee la oración, el ruego de Ezequías, Isaías capítulo 37, versículos 15 al 20. ¿En qué aspecto de Dios se centra? ¿Qué principios vemos en esta oración que nos puede dar ánimo y fortalecer para permanecer fieles en nuestras crisis personales? Que en este día reine la paz y el amor en sus hogares. Que el poder de Dios sane nuestras enfermedades físicas y espirituales. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El tiempo transcurre velozmente. Ya estamos a mitad de semana y doy gracias a Dios por permitirme compartir contigo las Santas Escrituras por medio de estos audios. Para hoy, miércoles 10 de febrero, estudiaremos el resto de la historia, Isaías capítulo 37, versículos 21 al 38. Memoricemos. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías capítulo 37, versículo 16. De acuerdo con Senaquerib, según informó en sus anales, tomó 46 ciudades fortificadas, asedió Jerusalén e hizo de Ezequías, el judío, un prisionero en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. Pero a pesar de su inclinación por la propaganda como una extensión de su monumental ego, ni en el texto ni en las imágenes afirma haber tomado Jerusalén. Desde el punto de vista humano, esta omisión es asombrosa, dado al inexorable poder de Senaquerib y el hecho de que Ezequías lideró una revuelta contra él. Los que se rebelaban contra Siria tenían una corta esperanza de vida y muertes horribles. Los eruditos reconocen que incluso si no tuviéramos el registro bíblico, nos veríamos obligados a admitir que ocurrió un milagro. El hecho de que Senaquerib cubriera los muros de su palacio sin rival con relieves, imágenes detalladas, que representan vívidamente su exitoso asedio a Laquis, parece deberse a su necesidad de una estrategia para salvar las apariencias. Si no fuera por la gracia de Dios, estas imágenes habrían mostrado a Jerusalén. ¿Cuál es el resto de la historia? Isaías capítulo 37, versículos 21 al 37. En respuesta a la oración de fe indivisa de Ezequías, Dios envió a Judá un mensaje de total seguridad cargado de furia contra el orgulloso rey asirio que se atrevió a bofetear en la cara al divino Rey de Reyes. Isaías capítulo 37, versículo 23. A continuación, Dios cumplió rápidamente su promesa de defender a Jerusalén. Lee Segunda de Reyes capítulo 19, versículos 35 al 37. Segunda de Crónicas capítulo 32, versículos 21 y 22. E Isaías capítulo 37, versículos 36 al 38. Una gran crisis requiere un gran milagro, y este sí fue grande. El número de muertos fue elevado, 185.000. Así que Senaquerib no tuvo más remedio que volverse a su casa,